Sábado 25 de abril de 2015, Aries. Aries, se exaltará su sensualidad gracias a sus buenas intenciones y canalización de prioridades y nadie quedará al margen de sus encantos. Recuerde sus prioridades. Vivir para soñar y hacer realidad los sueños es el grato camino de la felicidad, donde la felicidad no se encuentra al final del mismo sino en su transcurrir, que es la mejor y más saludable manera de vivir y caminar. Comenzarán a nacer nuevas amistades en este día donde la luna será favorable y ayudará a concretar relaciones duraderas. En este círculo de amistades podrá comenzar una buena relación de amor. Las parejas que ya estén establecidas tendrán que recurrir al diálogo. Tauro. Tauro, en el amor comienza un periodo de más comunicación, amistad y espiritualidad, y menos carnal. Aproveche este momento para hablar con su pareja y estrechar vínculos que más tarde necesitará como el aire. Los desafíos amorosos lo acompañan este mes. Deberá apelar a su paciencia para entender a su pareja, si es que desea continuar la relación. Puede llegar a tomar durante esta etapa importantes decisiones, como la de convivir con su pareja o la de tener hijos. Quizás deba tratar de cambiar su forma de relacionarse con los demás. Financieramente se encuentra en una encrucijada donde se enfrentan deseos de gastar en trivialidades, y la necesidad de estabilidad que significaría ahorro y mitigar los impulsos anteriores. Géminis. Géminis, franca reconciliación, no lo arruine, trate a su pareja con más ternura, póngase en sus zapatos. Trate de salir al verde, un buen paseo en bicicleta o caminata compartida mejorarán su ánimo y su salud al mismo tiempo. Vivir para uno mismo es vivir con egoísmo. Tendrá tantos deseos de estar solo que sus amigos considerarán que está enfermo o deprimido. Pero pronto estos nativos se reencontrarán consigo mismos y se recuperarán. Comienzan a interesarse por la espiritualidad. Sin embargo, sus celos irracionales pueden llegar a opacarlo todo. Trate de abrir su mente y alma a los demás, intente por un momento de ponerse en las botas del prójimo, y así lograr una vida menos cerrada, solitaria y triste. Cáncer. Cáncer, una persona nueva en su vida puede convertirse en alguien muy importante. Encuentre el momento para meditar sobre esto y encontrar el lugar en su vida para él o ella, una singular fortaleza surgirá de esta relación. No permita que los miedos dirijan su vida, de esta errada manera de vivir perderá la maravillosa oportunidad de ser usted mismo, de lograr sus objetivos más ansiados, de hacer realidad sus sueños, de amar con toda intensidad y recibir el caudal de amor para el que está destinado en el mundo. Es que tiene algo más importante de hacer hoy, Leo. Leo, tendrá ideas originales para el arreglo de su casa, oficina o lugares que suele frecuentar, aproveche este momento creativo. El mejor compañero para algún emprendimiento relacionado con la decoración, Virgo. Una baja autoestima se soluciona con el autoconocimiento. Las relaciones tomarán su cauce a partir de la primera quincena, si responde con cierta velocidad y certeza. Los aspectos planetarios involucrados en su signo puede que lo impulsen a alternar conductas razonables con prácticas caprichosas e impacientes. Nada bueno se logrará con estos impulsos negativos, esté atento o cometerá excesos en ambas direcciones. Para solucionar algunos problemas será necesario controlar su carácter y mantener la calma. Virgo. Virgo, no pida disculpas por su éxito, disfrute de sus ganancias y buenas decisiones, así como de su suerte. Buen día para compras. ¿Alguna vez le han hecho creer que vale poco o menos que los demás? Si redescubre todo su potencial, este aflorará de donde se haya dormido, saliendo a su encuentro para darte una mejor vida llena de nuevas oportunidades. Los celos y el querer poseer al otro le jugarán en contra. Será de fundamental importancia que aprenda a respetar la individualidad del otro. Pueden presentarse algunos desentendimientos que los enfrentarán a fuertes discusiones. Tendrá que tener mucha paciencia, ya que su pareja le mostrará cierta frialdad. Libra. Librano, si actúa irreflexivamente solo sembrará discordia a su alrededor, serénese y trate de escuchar las propuestas de su compañero. De esta manera obtendrá una enorme conexión espiritual con la pareja, desoiga los mandatos sociales y corra tras tus sueños verdaderos, con la frente alta, sin perder la paz interior y en la confianza de ser usted mismo. La calma ha retornado y junto a ella la posibilidad de fortalecer vínculos, pero cuidado, a mediados de mes no contará con el apoyo de su pareja, quien le hará numerosos reproches. Este desentendimiento será por causa de la inestabilidad emocional y del fuerte estado de melancolía en el que se verá inmerso, lo que provocará numerosos conflictos en su vida sentimental. Escorpio. Escorpio, para solucionar los temas del corazón deberán ser usted y su ser amado, no deje intervenir a nadie más, terceros sobran esta vez, como otras. El compañerismo y la ternura surgirán y se verán reforzados por haber salvado con éxito esta crisis. Vivir por los demás y por uno mismo es una hermosa manera de enfrentar la vida, con la capacidad de ser solidario y ponerse en lugar del otro. Deberá comenzar a tener más comunicación con su pareja para tratar de recuperar la serenidad conyugal. Tiene que calmar su ansiedad realizando alguna actividad de su agrado. Sagitario. Sagitariano, gran oportunidad financiera, podrá incrementar sus bienes si actúa con la mente bien clara en sus objetivos reales. Comenzar otra actividad deportiva, alguna que nunca haya practicado, puede redundar en grandes satisfacciones. Conocerse a uno mismo no es tarea tan ardua como parece, y logrará recuperar su autoestima, para bien propio y de quienes te rodean y aman, quienes se verán fortalecidos por su propia y nueva fortaleza. El amor estará más demostrado por manifestaciones de compañerismo y de solidaridad, que por muestras de cariño. Haga un balance del último mes, se dará cuenta de que algo importante debe cambiar en su forma de actuar con el dinero. Capricornio. Capricornio, no se pase de la raya con los controles alimentarios, una dieta sana es lo que necesita, pero no exagere. Una salida al aire libre quemará grasas, lo pondrá en mejor forma y podrá respirar aire puro. Una salida con la pareja puede beneficiar no solo la salud. Utiliza su autoestima para transformar el miedo en resolución, poder, amor y confianza. La relación amorosa comienza a mejorar paulatinamente, se acentúa el buen diálogo, y comienzan a sanar las heridas. Tiene que reconstruir la relación sobre bases firmes para que no pueda ser destruida. Aprenda a disfrutar del amor de los que lo rodean. Escuche lo que le dicta su corazón. Acuario. Acuariano, deberá pedir ayuda a un profesional lo antes posible si tiene problemas de alimentación o bebida, su salud está en juego en este plano. También podría comenzar o incrementar la actividad física, esto sería muy beneficioso. Cuando se siente completo, su cuerpo y su mente le invitan a crecer, le invitan a saber y lograr más, le invitan al cambio. Tendrán la posibilidad de reconciliarse con alguna pareja con la que hayan tenido cierto distanciamiento y también podrán restablecer relaciones que se habían perdido con el tiempo. Período excelente para disfrutar del amor. La comprensión que se dará en estos días redundará en frutos soñados. Para los solteros, cuidado, situaciones de discusiones, enojos y llantos. Piscis. Piscis, muy buen periodo para disfrutar del amor y para planear acuerdos que consolidarán su futuro. Los nativos que estén solos llevarán en su corazón el inútil recuerdo de un amor pasado que les provocará un desgaste en lo emocional, que los seguirá afectando y no les permitirá mirar más allá. Transitar el camino de la vida amándote a ti mismo y en perfecto control de todo tu potencial es tarea maravillosa y fructífera. La pasión y el entusiasmo puesto en las relaciones le darán amplias satisfacciones. Estos nativos se sentirán muy solos durante esta etapa, aunque se encuentren rodeados de muchas personas. Déjese guiar por su pareja a la hora de tomar importantes decisiones. Comenzará así un periodo diferente para usted. Instituto Benjamín Franklin, una prepa con clase. Por fin en Tecate, una prepa que se ajusta a tus necesidades. Tú eliges el plan de estudios que más te convenga. Contamos con bachillerato en 2 años con horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Bachillerato en 3 años asistiendo a clases solo los lunes, miércoles y viernes. O tu preparatoria abierta en 2 o 3 años. Inscripciones abiertas. Te esperamos en calle F entre Eufrasio Santa Ana y Aldrete, en la Colonia Moderna. O solicita mayor información al teléfono 122-0454. Inscripciones abiertas. Además, contamos con clases de teatro, grupo musical y hip hop jazz. Instituto Benjamín Franklin. Conmemoraciones y fiestas. Sábado 25 de abril de 2015. El 25 de abril es el 115.15 día del año en el calendario gregoriano y el 116 en los años bisiestos. Quedan 250 días para finalizar el año. 25 de abril, Día Mundial del Paludismo. 25 de abril, Día del ADN. Hoy, 25 de abril, se celebran los siguientes santos: Agatópode, Aniano, Calixta, Filón, Marcos, Uña. Para aquellos que nacieron el 25 de abril, feliz cumpleaños. Tu familia podría ser muy importante este año, quizás con tus parientes actuales, pero también podría ser historia familiar, tus raíces, o tu ciudad natal. En mayo, trabajar duro e inteligentemente te traerá todo lo necesario para lograr lo que quieres. Compórtate encantadoramente y haz cambios con tal de organizar mejor tus finanzas. En agosto, déjate tratar como realeza en tu hogar y tal vez organiza 1 o 2 fiestas. Organiza tus gastos y obtendrás lo que pagues. Una antigua pareja o amante podría querer consentirte en diciembre. Una puerta se te podría abrir en el trabajo en enero. Los meses febrero y marzo serán casuales, relajados, y llenos de amor.